Mi nombre es Lorena Valverde. Me gusta que me digan Loli, entonces así agarré identidad en este transcurso de la vida. Y soy bordadora, costurera, y llega a mi vida unirme a un grupo de mujeres y hombres que están bordando en este año los nombres de sus desaparecidos, como por los 50 años de lo que fue el golpe de Estado en Argentina. Esto de unirme como bordadora a mí me emociona mucho escuchar las historias de vida de cada una, cuando fueron a bordar y nos unimos y pasaba de risa a tristeza y cada una con su historia. Bordamos cada una los paños con nombres y esa bandera se fue para Buenos Aires y ahora nos seguimos uniendo, como ser hoy domingo, que estamos reunidas acá para hacer memoria de los nombres de estos desaparecidos, haciendo un homenaje en lo que será una bandera para el 24 de marzo en la provincia de Jujuy. A mí como bordadora me emociona mucho unirme a este grupo de mujeres en las cuales son todas familias de las 145 personas desaparecidas de Jujuy y que esta historia traiga memoria que con respecto a quiénes eran estas personas, que este tema de ponerle la edad de cuándo fueron secuestrados, cuando fueron desaparecidos, para saber que tenían familia, qué deporte hacían, qué les gustaba hacer, si estudiaban, si hacían algo de arte, conocerlos en su vida, saber que antes de ser desaparecidos tenían una vida y la verdad que eso emociona mucho conocerlos y conocer hoy su familia. Así que agradecida por esto que me está pasando en este momento. Y por todo lo que estamos haciendo en estos 50 años del golpe de Estado.